vecinas están comentando y andan murmurando porque me he casado. Yo no sé a dónde está lo malo si yo estoy tremendamente enamorado. Y aunque sea media chueca y gorda, a mí qué me importa lo que han comentado. Porque yo para el amor, se lo juro sí señor, siempre he sido un desinteresado. Porque yo para el amor, se lo juro sí señor, siempre he sido un desinteresado. Tiene 25 estancias, pozos de petróleo y tiene cafetales. Ella tiene 7 aviones propios y un supermercado con 10 sucursales. Y aunque las vecinas no soportan, a mí qué me importa lo que han comentado. Porque yo para el amor, se lo juro sí señor, siempre he sido un desinteresado. Porque yo para el amor, se lo juro sí señor, siempre he sido un desinteresado. Desinteresado. Malas lenguas. Desinteresado. ¿Qué me importa? Desinteresado. Yo la quiero. Desinteresado. Se lo juro, pumba. Desinteresado. Desinteresadamente. ¿Qué tal? Desinteresado. Eso. Desinteresado. Loco de amor por ella. Desinteresado. Ahora ya como final les digo que aunque no consigo dejen de apurarme. Que yo tengo limpia mi conciencia y mucha decencia, no van a cansarme. Y aunque sean todas maliciosas y tan perniciosas, no les ha bastado. Porque yo para el amor, se lo juro sí señor, siempre he sido un desinteresado. Porque yo para el amor, se lo juro sí señor, siempre he sido un desinteresado. Desinteresado, desinteresado.